Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios. De todas cuantas mujeres hoy escriben en verso, ninguna ha impresionado mi ánimo como Delmira Agustini, ni por su alma sin velos y su corazón de flor. A veces rosa por lo sonrosado, a veces lirio por lo blanco, y es la primera vez en que en lengua castellana aparece un alma femenina en el orgullo de la verdad, de su inocencia y de su amor. A no ser Santa Teresa en su exaltación divina. Si esta niña bella continúa en la lírica revelación de su espíritu como hasta ahora, va a asombrar a nuestro mundo de la lengua española. Sinceridad, encanto y fantasía. He allí las cualidades de esta deliciosa musa. Cambiando la frase de Shakespeare, podría decirse, that is a woman, pues por ser mujer, dice cosas exquisitas que nunca se han dicho. Sean con ella la gloria, el amor y la felicidad. Pórtico, Rubén Darío. Delmira Agustini fue la poetisa más destacada del modernismo. Hemos escuchado lo que el poeta nicaragüense Rubén Darío opinaba sobre ella. La elevó hasta la cúspide de la literatura española. A Delmira intentaremos acercarnos todo lo que podamos durante la siguiente hora para conocer su vida, su obra y cómo su poesía abrió las puertas a la poesía femenina. Mi nombre es Cinda Miranda y para comunicarte conmigo podés escribirme a mimosparelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook. Estás escuchando Mimos para el Alma, un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Delmira Agustini nació en Montevideo, Uruguay, el 24 de octubre de 1886, en el seno de una familia burguesa descendiente de alemanes, franceses y porteños. Fue una mujer de gran sensibilidad y sensualismo, que asombró a Montevideo y Buenos Aires con sus poesías. Desde pequeña fue una niña muy precoz. A los 5 años sabía leer y escribir correctamente. A los 10 componía versos y ejecutaba en el piano difíciles partituras. Estas cualidades fueron muy valoradas por sus progenitores, quienes, según algunos, sobreprotegieron a la futura poeta. A lo largo de su infancia, el contacto con otros niños fue escaso, razón por la cual creció en un ambiente introvertido y callado. Pasaba largas horas, a veces días, ensimismada en el placer de la lectura, la escritura, el piano. Incluso siendo ya un adolescente, tuvo muy poco contacto con las otras muchachas de su edad. De acuerdo a algunos testimonios, prefería dedicar su tiempo a actividades intelectuales y artísticas, y no le interesaban las reuniones sociales porque las consideraba frívolas. Delmira colaboró en la revista La Alborada, también en apoyo del poeta Manuel Pérez Sicuris. Formó parte de la generación de 1900 junto a Julio Herrera y Rey Sig, Leopoldo Lugones, Horacio Quiroga y Rubén Darío, al que consideraba su maestro. Se especializó en la sexualidad femenina, en una época en la que el mundo estaba dominado por el hombre. Su estilo pertenece a la primera fase del modernismo y sus temas tratan de la fantasía y de materias exóticas. En el libro blanco, Frágil, publicado en 1907, era evidente su deuda con los gustos y el lenguaje del modernismo, aunque algunos poetas ya trataban de conseguir una expresión lírica original, más adecuada a sus apasionadas vivencias personales. Aunque su talento fue elogiado, su temática explícitamente erótica no encajaba dentro de los estereotipos femeninos de la época, los cuales enfatizaban el perfil de lo que tenía que ser una mujer, especialmente una mujer joven, soltera y virgen. Sorprendidos y desconcertados, la mayoría de los críticos intentaron neutralizar su voz, enfocando la atención en su persona, una muchacha físicamente bella, e insistiendo en su aura etérea. De esta forma nació entre sus contemporáneos el mito de Elmira, uno que incluía tanto a la niña virginal como a la pitonisa de Eros, un mito que intentaba explicar el milagro de su escritura como producto del instinto, pasando por alto su intelectualidad. En 1910 publicó Cantos de la Mañana y en 1913 Los Cálices Vacíos, obra poética dedicada a Eros, dios del amor, donde su erotismo conjugaba con acierto el sueño y la vigilia, la pasión exaltada y el pesimismo, los sentimientos del amor y de la muerte. Se casó ese mismo año, en 1913, pero su matrimonio fracasó a los 2 meses, y el 6 de julio de 1914, Delmira murió asesinada por su marido, quien se suicidó poco tiempo después. Algunos poemas más se recogieron en sus obras completas, editadas en 1924 en 2 tomos, El Rosario de Eros y La Alborada.

En primer lugar, escuchamos al escritor Eduardo Galeano leyendo el cuento titulado El Maestro, y a continuación a la cantautora argentina Celeste Carballo con su tema El Último Blues. La nena, como se conocía familiarmente a la poetisa uruguaya, era hija de familia rica. Se había educado en el mejor ambiente para el cultivo de la poesía y de la música. Sus dos aficiones dominantes. Por sus venas corría sangre de razas diversas. Uno de sus abuelos era francés, otro alemán. Sus dos abuelas uruguayas y ella, Delmira. Era rubia y hermosa. En el Rosario de Eros exclama la poetisa: mi vida toda canta, besa, ríe. Mi vida toda es una boca en flor. En la carta que le escribió Don Miguel de Unamuno el 15 de abril de 1910, en la que analiza alguno de los versos de su obra Cantos de la Mañana, al referirse al verso «Fuerte como los brazos de Dios», Unamuno comenta: qué poético es decir, qué intensamente verdadero es esto, y los brazos de Dios son la soledad. Delmira Agustini fue una de las pocas mujeres que perteneció al grupo poético del Río de la Plata. La aparición de Delmira, junto a otras inolvidables poetisas en las letras del continente americano, a principios del siglo pasado, constituye uno de los hechos más notables de toda la historia de la cultura hispánica. En el coro, muy nutrido de poetisas uruguayas, destacan dos voces de calidad, la de Delmira Agustini y Juana de Ibárburu. Un signo trágico, parecido al de Delmira, presidió también la vida de Alfonsina Storni. Todavía hoy, sus textos sorprenden a la vez que cautivan, tanto por su calidad poética como por su capacidad reveladora y transgresora. Es ella precisamente la que abre el camino de la literatura escrita por mujeres fieles a sí mismas, en un tono auténtico y en franca oposición con los modelos señalados por la sociedad. A la vez, esta expresión tan flagrante suponía en lo personal la conflictiva desconstrucción de la nena, una imagen aniñada de sí, que nace en su casa por ser la nena tan esperada, la hija menor, la niña prodigio y encantadora que todos mimaban. ¿O acaso ese modo de concebirla y de apodarla, que iba más allá del hogar, la protegiese creándole un halo de inocencia que le permitiría disimular en algunos ámbitos y por algún tiempo la verdadera dimensión de su poesía? Delmira leía las revistas nacionales y extranjeras y no era ajena al clima que se vivía en el mundo occidental, de reivindicación de los derechos de la mujer y de búsqueda de una participación más activa en la esfera social, en la educación, el trabajo, la política, el deporte. Así lo testimonian cartas, recuerdos de su amigo André Badet y los retratos de mujeres de aquel entonces, que de manera periódica escribieran la revista La Alborada cuando tenía 16 años. Delmira rompe el silencio vivenciado como una tumba glacial y el recato impuestos de hecho a la mujer. No se resigna a quedar en la oscuridad, en la invisibilidad. Se siente a la par del hombre. Dice en uno de sus versos: ven a mí, mente a mente,

más que todo eso, y era mi mirada una culebra, apuntada entre zarzas de pestañas, al cisne reverente de tu cuerpo, y era mi deseo una culebra, glisando entre los riscos de la sombra, a la estatua de lirios de tu cuerpo. Tú te inclinabas más y más, y tanto te inclinaste, que mis flores eróticas son dobles y mi estrella es más grande desde entonces. Toda tu vida se imprimió en mi vida. Yo esperaba, suspensa el aletazo, del abrazo magnífico, un abrazo, de cuatro brazos que la gloria viste, de fiebre y de milagro, será un vuelo. Y pueden ser los hechizados brazos cuatro raíces de una raza nueva. Y esperaba suspensa el aletazo del abrazo magnífico. Y cuando te abrí los ojos como un alma y vi que hacías hacia atrás y te envolvías en yo no sé qué pliegue inmenso de la sombra. Nocturno. Fuera, la noche embeste de tragedia soliosa, como una enorme viuda pegada a mis cristales. Mi cuarto, por un bello milagro de la luz y del fuego, mi cuerpo es una gruta de oro y gemas raras. Tiene un musgo tan suave, tan hondo de tapices, y es tan vívida y cálida, tan dulce, que me creo dentro de un corazón. Mi lecho, que está en blanco, es blanco y vaporoso, como flor de inocencia, como espuma de vicio. Esta noche hace insomnio. Hay noches negras, negras, que llevan en la frente una rosa de sol. En estas noches negras y claras no se duerme. Y yo te amo, invierno, yo te imagino viejo, yo te imagino sabio, con un divino cuerpo de mármol palpitante que arrastra como un manto regio el peso del tiempo. Invierno, yo te amo y soy la primavera. Yo sonroso, tú nieblas. Tú porque todo sabes, yo porque todo sueño. Amémonos por eso, sobre mi lecho en blanco, tan blanco y vaporoso como flor de inocencia, como espuma de vicio. Invierno, invierno, invierno, caigamos en un ramo de rosas y de lirios. Desde lejos. En el silencio siento pasar hora tras hora, como un cortejo lento, acompasado y frío. A cuanto tú estás lejos de mi alma todo llora, y al rumor de tus pasos hasta en sueños sonrío. Yo sé que volverás, que brillará otra aurora, en mi horizonte grave como un sueño sombrío. Revivirá en mis bosques tu gran risa sonora, que los cruzaba alegre como el cristal de un río. Un día, al encontrarnos tristes en el camino, yo puse entre tus manos mi pálido destino, y nada más hermoso jamás han de ofrecerte. Mi alma es frente a tu alma como el mar frente al cielo. Pasarán entre ellas cual la sombra de un vuelo, la tormenta y el tiempo, y la vida y la muerte. Explosión. Si la vida es amor, bendita sea. Quiero más vida para amar. Hoy siento que no valen mil años de la idea lo que un minuto azul de sentimiento. Mi corazón moría triste y lento. Hoy abre en luz como una flor febea. La vida brota como un mar violento donde la mano del amor golpea. Hoy partió hacia la noche, triste, fría, rotas las alas, mi melancolía, como una vieja mancha de dolor, en la sombra lejana se deslíe. Mi vida toda canta, besa, ríe, mi vida toda es una boca en flor. Con tu retrato. Yo no sé si mis ojos o mis manos encendieron la vida en tu retrato. Nubes humanas, rayos sobrehumanos, todo tu yo de emperador innato. Amanece a mis ojos en mis manos, por eso toda en llamas yo desato, cabellos y alma para tu retrato, y me abro en flor, entonces soberanos. De la sombra y la luz, tus ojos graves dicen grandezas que yo sé y tú sabes, y te dejo morir. Queda en mis manos una gran mancha lívida y sombría, y renaces en mi melancolía, formado de astros fríos y lejanos. Mimos para el alma, un lugar de encuentro con poetas y poetisas que tienen algo que decir. El relator de la ONU sobre la libertad de expresión, Frank LaRue, advirtió que algunos gobiernos están restringiendo el flujo libre de información por Internet por su potencial de movilizar a la gente para cambiar el status quo. En un comunicado, el experto independiente señaló que en muchos estados, formas legítimas de expresión continúan siendo penalizadas, lo que es ilustrado por el arresto de más de 100 blogueros durante 2010. Sostuvo que los gobiernos están aumentando el uso de tecnologías sofisticadas para bloquear contenidos y para identificar y monitorear activistas y críticos. LaRue señaló que en Internet deben existir la menor cantidad de restricciones posibles, excepto en unas pocas, excepcionales y muy limitadas circunstancias recogidas por la Ley Internacional de Derechos Humanos. En ese sentido, indicó que las restricciones deben estar claramente establecidas por ley, una vez que se haya demostrado la necesidad de su aplicación, y deben ser lo menos invasivas posibles. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Leer un poema en público dentro de Bahrein, el país más pequeño de la región del Golfo Pérsico en Asia, puede llevarte a la cárcel. Somos el pueblo que matará la humillación y asesinará la miseria. ¿No oyes sus gritos, sus alaridos? Estos versos han llevado a la cárcel a Ayat al-Kamesi, poetisa Vareini, que fue condenada el 12 de junio a un año de prisión por un tribunal militar por el delito de haber participado en manifestaciones ilegales, alterando la seguridad pública y hacer apología del odio al régimen. Tras la lectura del poema dirigido al rey durante una concentración convocada en la capital Manama, en demanda de reformas, Ayat fue denunciada y se vio obligada a entregarse después de que miembros de las fuerzas de seguridad enmascarados irrumpieran en casa de sus padres al menos dos veces y amenazaran con matar a sus hermanos si no lo hacía. Durante los primeros 15 días, Ayat estuvo detenida en régimen de incomunicación. Afirma que fue golpeada y torturada con descargas eléctricas. Apenas pudo ver a su familia durante el juicio celebrado ante el Tribunal de Seguridad Nacional de Primera Instancia, de carácter militar, lo cual constituye una infracción directa de las normas internacionales sobre juicios justos. Ahora, Ayat se enfrenta a un año de prisión. Este es el castigo que espera a quien reclama libertad en Bahrein, mediante el uso de la palabra. En Bahrein y en ninguna parte del mundo, nadie debe ser encarcelado por expresar pacíficamente sus opiniones. Ayat tiene 20 años y está presa porque ha dicho lo que opinaba con una poesía, algo que a su rey no le gustó. ¿Cuántas veces nos enfrentamos a situaciones similares entre amigos y familiares, donde unos pretenden decir lo que piensan y otros los condenan, censuran e incluso dejan de hablarle por eso? Si no somos capaces de escuchar a los demás, jamás descubriremos lo hermosa y rica que es la vida. Tuve un sueño, estaba en los brazos del amor de mi vida. Que me cuidaba, que me besaba, me excitaba. Se reía. No quiero arruinarlo todo, en eso ya soy un experto. Creía que estaba soñando y estaba despierto. Tu boca me puede decir, tu boca me puede besar, como quiero que me digan que me besen. Solo tu boca me puede decir, solo tu boca me puede besar, como quiero que me beses. Si un día el sueño termina, es porque el amor para siempre no existe. Me voy a morir maldiciendo ese día, pero disfrutando lo que ya me diste. Me consuelo con una canción, me sostiene una simple razón. Las mejores, peores palabras te las dije yo. Tu boca me puede decir, como quiero que me digan que decir, solo tu boca me puede besar. Como quiero que me beses. Si tu boca me quiere decir, es que tu boca me quiere besar. Y este es el momento en el que dedico entre 5 y 7 minutos para leer los poemas que recibí por email o que publicaron en mi muro del Facebook o en el muro del grupo y de la página Mimos para el Alma en Facebook. Voy a recitar el primero, me lo envió Ricardo Capara desde Argentina y se titula Así es y será. A veces quisiera vivir 100 años, otras morirme mañana. Depende de los momentos, de las tristezas y las alegrías. Sé que nada es eterno, ni siquiera la muerte. No puedo imaginarlo así. Piénsalo. ¿Cómo es un sueño eterno? Un estado de inconsciencia siempre. Sin sentir absolutamente nada. No existe eso. Por eso creo en otras vidas, en mi relación con la gente que viene de antes. Tú, por ejemplo, sé que en otra vida nos conocimos. Un día nos cruzamos y solo nos miramos. Éramos niños o ancianos, quizás. Hoy nos volvimos a encontrar. El destino quiso que así sea, porque Él nos va preparando para que nosotros, los humanos, aprendamos a llevarnos mejor. Y dentro de 1000 años, cuando nos volvamos a cruzar, estoy seguro de algo. Vamos a hacer lo que se planeó para nosotros, el amor. Vita López, desde España, publicó en el muro del Facebook varios poemitas. Yo elegí uno al azar. No tiene título, ¿eh? No te prometo nada, y tú caminas a mi lado, compartiendo mi camino. Poco pan y algo de vino, las estrellas de la noche y lo angosto del camino, sin acritud ni reproche. ¿Qué más se puede pedir? Gladys Alvarado, desde Estados Unidos, a través de mi ventana. Mirando hacia afuera me he quedado, después de tu adiós, qué cruel destino. Tomaste mi corazón, mi bien amado, y llorando lo dejaste en el camino. Más allá afuera, un sol radiante que contemplo con ojos que ahora duelen, eras de mi alma el dulce amante que llenabas mis horas de quimeras. Mas solo recuerdo de tu adiós el beso que me diste como Judas. Después me entregaste a mi desdicha y sola voy sufriendo esta tortura. quien jura que el amor es infinito, que es lo más bello de esta vida, mírame despacio, de hito en hito, y tendrás la respuesta a esta mentira. El amor duele, el amor te cobra cuando puede, la risa, la pasión, las noches bellas. De un momento a otro se vuelven mis querellas y sufre el corazón en la penumbra. De un cielo sin lunas y sin estrellas. Poeta Gregorio Riveros, que está en Facebook, yo recomiendo que lo busquen. Tiene ese nombre, Poeta Gregorio Riveros. Escribe bellísimo y cada tanto me envía algo. Y casualmente esta semana me etiquetó en un poema que se titula Cuerpo de pájaros y mariposas. Cuando toco tu cuerpo en la noche, tu cuerpo sale volando por la intemperie. Y otras veces, tu cuerpo es la misma intemperie con pájaros y mariposas. A veces, eres un bosque en la oscuridad. A veces, la oscuridad dentro del bosque. Y otras veces, no sé quién eres. A veces no importa mucho saber quién eres, y otras veces tu cuerpo son los cuerpos de las calles de cualquier pueblo. Pero a veces no importa mucho saber si tu cuerpo es una calle, si tu cuerpo es un bosque, si tu cuerpo es una luz o es cuerpo de silencio y oscuridad. Lo importante es saber que cuando toco tu cuerpo, entonces vuelas por la intemperie y a veces vuelas muy alto y otras veces vuelas azul en el cielo, con piruetas en el aire y vuelas en las flores y vuelas en mis manos, desnudando tu cuerpo con aleteos de pájaros y de mariposas. Y hoy desde Mimos para el Alma nos despedimos con las cuentas de mármol del Rosario de Eros, escrito por la poetisa uruguaya Delmira Agustini. Yo, la estatua de mármol con cabeza de fuego, apagando mis sienes en frío y blanco ruego, engarzad en un gesto de palmera o de astro vuestro cuerpo, esa hipnótica laja de alabastro, tallada a besos puros y bruñida en la edad. Sereno, tal habiendo la luna por coraza, blanco, más que si fuerais la espuma de la raza, y desde el tabernáculo de vuestra castidad, elevad a mí los lises hondos de vuestra alma. Mi sombra besará vuestro manto de calma, que creciendo, creciendo me envolverá con vos. Luego será mi carne en la vuestra perdida. Luego será mi alma en la vuestra diluida. Luego será la gloria y seremos Dios. Amor de blanco y de frío. Amor de estatuas, lirios, astros, dioses. Tú me lo des, Dios mío. Y hasta que volvamos a mimarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Hasta la semana próxima, un beso muy grande y para todos muchos mimos para el alma. Pero para vos, la mujer que me está escuchando en este momento, te voy a dedicar la siguiente canción. Gracias por ser eternamente bella, bella. Prometo ser por